Dice así la palabra: algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra, llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, los pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: «¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios». Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: «¿Qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados, o que le diga: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», este le dice al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: «Nunca hemos visto nada parecido». Es palabra de Dios. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? El otro día me llamaron, no sé qué había pasado con la persona que tenía que predicar, y me dijeron: «Vos podés hablar», dice, «podés hablar el domingo, ¿cómo estás? Podés hablar». Y esto me hizo acordar a un relato que había leído hace bastante tiempo en un libro que me resultó ingenioso, y se los voy a compartir. Había un hombre en un lejano país que, por alguna razón, siendo él muy humilde, muy sencillo, lo consideraban un sabio, un iluminado. Y este hombre, cada media cuadra lo paraban para pedirle un consejo, para pedirle una opinión. Llegó un momento que este hombre se cansó y dice: «Yo no tengo nada para decirles», decía. Y decide tomar un tren para una provincia lejana para estar un poco en paz. Y para su sorpresa, cuando baja del tren, había una multitud de gente: «Queremos que nos hables, queremos que nos hables». Este hombre no entendía nada, dice: «No, no», se niega. Pero está la insistencia que este hombre no le queda más que aceptar. Preparan un lugar en un salón grande, una silla, un micrófono, una mesa. Aparece este hombre y les pregunta: «¿Ustedes saben de qué voy a hablar en esta noche?». Y la gente: «No, no, no sabemos, no sabemos». Y él dice: «Si no saben de qué voy a hablar, no están preparados para oírme». Se levanta y se va. Y los deja todos. Y uno dice: «Qué inteligente», dice uno. «Qué sabiduría», dijo otro. «Pero demasiado breve», dijo uno. «Todos juntos nos tiene que volver a hablar». Averiguan en qué hotel está y lo van a buscar. Ya está, la gente era impresionante, la gente que había en la calle, de bote a bote. Este hombre se asoma: «Queremos que nos hable, pero yo no tengo nada para decir». Todos decían: «Qué humilde que es, qué humilde». Pero se niega, pero no hay caso. Tiene que aceptar. Esta vez se preparan en un lugar mucho más grande para cientos de personas. Y recordando lo que había pasado la primera noche, preparan el lugar, la mesa, la silla, el micrófono. Este hombre llega y de hecho vuelve a preguntar lo mismo: «¿Ustedes saben de qué voy a hablar en esta noche?». Y todos, acordándose, dicen: «Sí, sabemos, sí, sabemos». Y dice: «Bueno, si saben, no tiene sentido que se los repita». Y se levanta y se va. Y los deja a todos. «¡Qué inteligente!», dijo uno. «¡Qué sabiduría!», otro. Y dice: «Pero demasiado breve», volvieron a decir. «Nos tiene que volver a hablar». Van de vuelta al hotel ya. Bueno, era impresionante la cantidad de gente. Él, a pesar de que se niega, no le queda más remedio y programan ya en un estadio para miles de personas. Pero hablan Acá viene la buena samaritana con un vaso de agua, pero tengo la garganta seca justo, así que bárbaro. Y gracias, Diana. Este hombre, gracias. Este hombre, habían preparado el estadio, hablan con alguien que ellos consideran muy preparado ahí en la ciudad y le cuentan lo que había pasado la primera y segunda noche. Y dice, déjenme a mí, dice. Si llega a preguntar lo mismo, yo le voy a responder. El estadio colmado de bote a bote, el campo, todo, lleno de miles de personas. Aparece este hombre en la hora pactada y vuelve a preguntar lo mismo. ¿Alguno de ustedes saben de qué voy a hablar en esta noche? Este hombre se pone de pie y dice muy seguro, algunos sí y otros no. Dice, muy bien, los que saben le cuentan a los que no saben. Y se levantó y se fue. Me pareció realmente muy ingenioso la salida de este hombre. Así que bueno, vamos a lo nuestro. ¿Ustedes saben de qué debo hablar esta mañana? Bueno, yo les voy a decir. Han puesto un púlpito tan chiquito que no me queda lugar para la hoja casi. Vamos a leer en Marcos 14. Desde el 1 en adelante. Dice, lo tienen Marcos 14, desde el 1 en adelante. Todavía siento ruido de hojas, así que se ve que están... Bueno, dice, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por medio de engaño, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús para matarlo. Pero decían, no lo haremos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer. Llevaba esta un vaso de alabastro con perfume de nardo puro que era muy costoso, rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron internamente y dijeron, ¿por qué se ha desperdiciado así este perfume? Podría haberse vendido por más de 300 días de sueldo y ese dinero habérselo dado a los pobres. Y se enojaron mucho contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Ella ha efectuado en mí una buena obra. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno. Pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. Hasta acá la lectura. Vemos un poco el contexto, es en Jerusalén, está cerca la Pascua, se están preparando para recordar la libertad que tuvieron, la liberación que Dios efectuó del pueblo de Israel cuando estaban esclavos de los egipcios, de los panes sin levadura, que no había tiempo de leudar porque tuvieron que salir muy rápido. De ahí después siguió la tradición de usar el pan sin levadura para recordar esos momentos. Y vemos dentro de esa ciudad un grupo, no muy grande, pero un grupo que... En tiempos de preparación de fiesta, de alegría, de recordación, de agradecimiento, están planeando hacer el mal, están planeando en cómo matar a Jesús. Vamos a llamarle el grupito de los malos. Por otro lado, en esa ciudad está otro grupo, en la casa de Simón, donde está Jesús con muchas personas, porque siempre donde estaba él había muchas personas interesadas en escucharlo, escuchar sus enseñanzas, sus parábolas. que podemos llamar el grupo de los buenos, digamos, que después también leemos que hay un subgrupo de los no tan buenos, ¿cierto? Eso es más o menos el contexto. Ahora, en una versión dice que mientras Jesús hablaba, irrumpe una mujer. Irrumpe significa entrar casi con violencia, con fuerza. No sabemos si esta mujer, para vencer su miedo, saca fuerzas de donde no tiene para vencer su propio miedo, porque no nos olvidemos que hace 2000 años la mujer no tenía el lugar que tiene hoy, solamente estaba para procrear, para cuidar la casa, cuidar los hijos, las tareas comunes, pero no era tenida en cuenta para las tareas sociales, no participaba de la vida política, nada. Ahora, la reacción de esta mujer, la actitud de ella, genera distintas reacciones. Por un lado, la de un grupo de gente que está ahí escuchando a Jesús, que se pone mal, muy mal, y reacciona. Por un lado, empiezan a murmurar, no abiertamente, no gritan nada, pero Jesús se da cuenta, hay murmuración, hay crítica y hay juicio. Ellos califican lo que ella hizo como un desperdicio. La acción que ya tuvo, ellas la consideran un desperdicio. Y la reacción de Jesús por otro lado. Jesús se pone en medio de estos hombres y la mujer para defenderla. Un muchacho de casi 33 años, que frente a los hombres, a sus pares, enfrenta toda la cultura, toda la costumbre del tiempo, eso nos muestra también la atemporalidad de Jesús. A él no le importa si la sociedad acostumbraba no respetar o darle un lugar inferior a la mujer. Él defiende la actitud de la mujer, valorando la buena intención, el agradecimiento, el reconocimiento de quién era el que estaba ahí. Porque seguramente que muchos de los que estaban ahí estaban por curiosidad, ni siquiera porque eran discípulos o lo querían seguir o querían aprender algo de lo bueno que él podía decir. Y Jesús dice, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Ahora uno, cuando también mira y dice, ¿cómo se enojó esta gente? Uno, mirando un poco objetivamente la cosa, primero era una mujer. Y en la época, como dijimos, la costumbre era que la mujer no tenía participación activa como hoy tienen en una reunión. Por un lado eso. Por otro lado, la mujer entra, rompe el frasco de alabastro y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. No le pregunta, ¿querés un poco de perfume? Vení de la calle, te va a venir. No, así viene, rompe el frasco a la vez, se lo derrama en la cabeza de una. Por otro lado, está tocando a un rabino, que tampoco le era permitido, según las costumbres, tocar a un rabino, a una mujer. Entonces, da como que es medio lógico casi la reacción de esta gente. Sin embargo, Jesús pregunta, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho, afirma, no solo la defiende, sino que califica la obra de ella de otra manera, no de desperdicio. ¿Por qué la molesta? Yo pienso que le habrá preguntado, ¿qué les pasa a ustedes adentro para reaccionar de esa manera? ¿Qué tienen, celos? ¿Es el machismo? ¿Está la estructura que tienen de que la mujer no vale? ¿Qué les está pasando internamente para reaccionar así y que les moleste tanto que esta mujer haya hecho esto? Por eso les pregunta, ¿por qué la molestan? Es decir, ¿qué motivo tienen? ¿Qué es lo que internamente les está moviendo como para reaccionar de esa manera? Ahora, esta mujer, lógico, como uno dice, no le pregunta a Jesús, perdón, Jesús, estás dando un seminario, es una escuela bíblica, estás contando alguna parábola. Vemos entonces la reacción de un grupo y la reacción de Jesús. Ahora queda otro grupo, que somos nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo evaluamos las cosas? ¿Tenemos una actitud como la de esta gente? ¿Nos dejamos llevar por las costumbres, por los hábitos, por lo que la sociedad dice que se tiene que hacer? ¿Dónde ponemos el foco frente a una situación determinada que sale de lo que estamos acostumbrados? Porque cuando uno está acostumbrado y ve algo normal dentro de lo que uno considera normal, no le molesta. El tema es que esta mujer saca a todos de su costumbre, de su hábito, de su comodidad, de su posición. Y encima, como decimos, casi alguien que nosotros diríamos sin derecho, pero ella genera una movilización ahí adentro, de tal manera que Jesús termina diciendo que lo que ella hizo va a quedar eternamente. Y de hecho hoy estamos hablando de ese tema, por ella. Y yo me preguntaba, ¿cómo evaluamos nosotros las situaciones? ¿Cómo me evalúo yo mismo? ¿Cómo evalúa al prójimo? ¿Qué utilizamos? ¿La razón? ¿Solamente la razón? ¿La lógica? ¿O somos puro sentimiento y nada de razón? ¿O somos un mix? A veces con la razón, a veces con el sentimiento. ¿Y alguien más? ¿Cómo juzgamos al prójimo? ¿Cómo lo evaluamos? Cuando nos saca de lo que estamos acostumbrados, cuando nos saca de nuestros hábitos, de lo que nosotros consideramos que es correcto, de las pautas que nosotros tenemos internamente, porque generalmente todo lo que pasa afuera lo ponemos dentro nuestro y pasa por un ficherito y dice esto sí, aquello no, esto sí, aquello no. ¿Cómo evaluamos nosotros? Y queda alguien más. ¿Cómo evaluamos a Dios? No, con el jefe no. Con el jefe no. Pero con honestidad. ¿Quién nos dijo alguna vez, esto no es justo, Dios? Esto no puede ser. ¿Cómo permitiste tal cosa? ¿Cómo evaluamos a Dios? Creo que la iglesia misma, creo que sin mala intención, a veces siguiendo tradiciones, ha aplastado la posibilidad de cuestionar a Dios. Pero no porque nos pongamos de igual a igual, sino como un hijo cuestiona al padre y le hace preguntas y le dice lo que está de acuerdo y lo que no está de acuerdo. El padre, si tiene autoridad, le explicará los motivos, pero le permite el cuestionamiento. Y a veces nosotros venimos de épocas donde era intocable, imposible cuestionar o evaluar a Dios. Y creo que tenemos que sentir esa libertad nosotros, de poder evaluar con respeto, pero sin temor. Sin temor. Dios, de hecho, cuando Job se enoja, Dios no lo castigó. Al contrario, a todos los religiosos que le daban con un fierro a Job, le decían, vos pecaste porque Dios es santo, Dios es bueno, eran todos unos adornando a Dios como si le hiciera falta. Llegado el momento, Dios le dice: pídanle a Job que ore por ustedes, así no los castigo. No se molesta con Job, se molesta con los religiosos. En Job vio la honestidad, la sinceridad de su corazón. No sé qué pasa, por eso te pregunto. Ve también después, lógico, el reconocimiento de Job de decir: yo hablaba cosas que no entendía, eso está muy bueno, ¿no? Ahora, volviendo un poco a este pasaje, vemos que Jesús no solo decía: el reino de los cielos, como decía Juan, se ha acercado, sino que Él lo muestra, Jesús lo muestra, con esta mujer, diciéndole: así se maneja el reino de Dios, de esta manera. De hecho, Jesús también, en el pasaje que leímos primero en Marcos 2, cuando traen cuatro personas muy consideradas, donde todos estaban agolpados alrededor de Jesús, porque a quién no le gustaría estar cerca de Jesús, escucharlo directamente hablar. Daríamos cualquier cosa por eso. Sin embargo, hay cuatro personas que no son egoístas y piensan en un amigo que no puede estar ahí, y lo van y lo buscan. Y ven la cantidad de gente que hay y que no pueden entrar, y averiguan en qué lugar está, en qué habitación está, rompen el techo, bajan. Y Jesús dice, viendo la fe de ellos. Uno puede decir, pero el que está hablando es Jesús, es el Hijo de Dios, es un rabino, como le decían ellos. Podría haber dicho, ustedes tienen que darse cuenta que yo no soy cualquier persona, estoy enseñando. Hay una cantidad de gente acá que me está escuchando, prestando atención, embebiéndose de mi sabiduría, de mi conocimiento, y ustedes vienen y rompen el techo, la casa no es mía, me van a hacer quedar mal. No, ¿dónde puso los ojos Jesús? Viendo la fe de ellos. En esta mujer, si uno lo mira desde el punto de vista de la perfección de Jesús, dice, bueno, esta mujer también irrumpe, entró con violencia, le derrama el perfume, no pregunta. Jesús vio el amor de ella. Vio un corazón agradecido, un corazón que sabía a quién le estaba derramando el perfume. Que era alguien muy especial. De hecho, Jesús sabía quién era él y lo que le iba a pasar. Ahora fíjense, Jesús no queda ahí, dice, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Y luego dice, ella hizo lo que pudo. Nosotros, en una sociedad resultadista como la que vivimos, y como la que en aquel tiempo también, la sociedad fue siempre igual, no cambió mucho, cambiaron algunos hábitos y costumbres, pero la esencia del ser humano es más o menos la misma. Para Jesús, hacer lo que uno puede es una buena obra. Nosotros generalmente calificamos, evaluamos las obras según el resultado. Bien hecho, mal hecho, es bueno o es malo. No importa el esfuerzo, no importa la buena voluntad, no importa la intención, importa el resultado. Jesús desde su perfección podría haber dicho todo esto que dijimos antes. Mirá, está bien lo que querías hacer, pero lo podrías haber hecho de tal y cual manera. No, dijo, ella hizo lo que pudo. Buena obra me ha hecho. Por eso yo en esta tarde, en esta mañana, quería que pensemos un poco cuando Jesús dice el reino de Dios se ha acercado. Este es el reino de Dios. Esa forma de mirar. Lógico, yo estoy hablando acá y como dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado. Una cosa es tener el conocimiento, que a lo mejor el conocimiento no me mueve ni un pelo. Pero lo importante es tomar conciencia de esto. Tomar conciencia sí me moviliza, a buscar un cambio. Como decía Pablo, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Creo que está bueno que pensemos un poco en la necesidad, primero sí, de tomar el conocimiento necesario de esto, después tener conciencia de qué significa esto. Es un cambio de actitud frente a la vida, un cambio de actitud frente a mí mismo, a mirarme yo, a mirar la misericordia que tuvo Dios conmigo, a mirar el ejemplo que me dio Jesús, a mirar al prójimo de otra manera. Y después viene, lógico, la lucha inevitable dentro nuestro. Porque generalmente estamos muy embebidos de lo que es esta sociedad y sus costumbres. Entonces no es que porque estamos en la iglesia estamos los mejores aquí y los malos afuera. También ahí en el grupo estaban con Jesús y estaban los más o menos buenos y los no tan buenos, ¿cierto? Entonces es importante que nos miremos y nos analicemos. Y lógico, es molesto. Los cambios generan molestia. Es como vivir en una casa y tener que hacer arreglos y modificaciones y estar con el albañil, con el plomero, con el pintor adentro. El que lo ha tenido que pasar sabe lo molesto que es. Pero después de eso, algunos se sonríen, mi hija también sabe, mi yerno también, porque estuvieron como 2 meses con gente adentro, tenían que dormir en pleno invierno con todo abierto por el olor a pintura. Es molesto. Y bueno, vivir adentro, porque yo no puedo llevar la cabeza a un service. Y si me arregla esta cabeza, la pone bien, que la vengo a buscar la semana que viene. Tengo que vivir con esto mismo que tengo y tratar a la vez de hacer un cambio. Lo bueno que Jesús no solo nos da el ejemplo, sino que nos dijo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Les voy a dar el Espíritu Santo. Y Él les enseñará, los guiará a la verdad y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Y yo quería en esta mañana entonces que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a conocer lo que es el reino de Dios, a tomar conciencia de lo que es el reino de Dios y después que nos dé la determinación, la perseverancia, el permanecer en esa búsqueda de cambio. ¿Sí? Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu Hijo Jesucristo nos dejó ejemplo. No solo habló, no solo contó parábolas. Su forma de vida nos mostró lo que es el reino de Dios. Nosotros si estamos aquí, no es porque somos mejor que nadie, sino porque reconocemos nuestra necesidad de estar con un grupo de personas que buscan lo mismo, que es acercarse a vos, que es fortalecerse unos a otros, animarse unos a otros en un mismo propósito, que es el de, en lo que podamos, parecernos un poquitito a vos en nuestros actos, en nuestras costumbres. La lucha es grande y necesitamos tu ayuda, Señor. Reconocemos que solo no podemos, no podemos. Este mundo es como un río de aguas profundas que arrastra y nadar contra la corriente no resulta fácil. Pero vos caminaste sobre las aguas, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Nos reconocemos como necesitados, como carenciados. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Danos la perseverancia que nos hace falta, Señor, porque a veces tenemos como un fósforo cuando se enciende que parece que ningún soplido lo puede apagar, pero en un segundo se quemó la punta del fósforo y se apaga fácil. Danos la fuerza para ser perseverantes en esta búsqueda de cambio. Todos lo necesitamos, todos te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.